con las manos bien arriba, arriba, arriba. Vamos con la mano bien arriba. Vamos con la mano bien arriba, siendo así. Y que sigan con las manos bien arriba, arriba, arriba. Palmas arriba. Desde la tierra prócer. Discotecas, cabrón.